Es muy divertido ver a un niño ingenuo zapatear matando insectos con pasión, con colores y brillos van entre las flores, juegan a la guerra entre flores, van llenos de amor. Un amigo de mis padres era un hombre grande, y una vez decidido y sonriendo al campo marchó. Hizo el campo una avispa errante en su camino. Le aplicó su veneno y no pudo, no sobrevivió. Pequeños bailarines, el nudo en el tiempo, estoy con los huesos y ojos. Tiraron la piedra y el nido explotó. Desató la furia, los niños corrieron, los grandes ingenuos y lejos de todo. En los pastizales su nombre cobró. Hay que tener paciencia para coleccionar insectos, casi tanta como esperar ver que escupa fuego un dragón. Porque muchos pueden ver serpientes dibujadas, pero nadie sabe ni ha visto al dragón ni a su amor. Escupe fuego el canto que viene. Peleando, pequeña bailarina, ya no te quiero. Y aún así quieres que no retenga mis alas y mi al fin. En las cabezas pájaros que silban caen sobre bongos efervescentes y ya sabiendo sobre la muerte, que si traspasan la lonja quiebran la lanza y escupen agua al no poder ser un dragón. No, no, no, no. Escupe fuego el canto que viene como una lanza y gime como un gato negro peleando.